al presidente, a quien le presentamos una nota el día que hicimos la sentada en la Avenida de Mayo, no sé si se acuerdan, ni siquiera se dignaron a contestarnos la nota, pero rápidamente recibieron hoy a la sociedad rural, al grupo de la mesa de enlace. Ahí no necesitan vayan a la Plaza de Mayo, ahí no necesitan atenderte por atrás de la reja, ahí salen corriendo a atender a los dueños de la Argentina. No un maestrito, no una maestrita, no una bibliotecaria, no un profesor. Eso es lo que están haciendo.